El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. -27.7 grados la temperatura en Olavarría, 44 el porcentaje de la humedad. Saladillo, el intendente Gorosito entregó 100.000 pesos a Zeus. Como ya se informara la semana pasada, el mandatario comunal visitó las instalaciones del Centro de Estudiantes Universitarios en La Plata, en donde se está construyendo un edificio que va a albergar a 30 estudiantes más. Esta obra está siendo financiada por el municipio local. Los directivos del Zeus, encabezados por el joven estudiante Daniel Altamira, le hicieron saber al intendente que para culminar la obra estaban necesitando 200.000 pesos aproximadamente, a lo que el jefe comunal se comprometió a aportarlo en dos cuotas y ya entregó 100.000. Pergamino piden la renuncia de todo el gabinete en una medida que justificó en la necesidad de oxigenar su gestión. El intendente de Pergamino, Héctor Gutiérrez, pidió formalmente a todos los miembros de su gabinete que pusieran a disposición sus renuncias, al tiempo que adelantó que implementará cambios en el equipo de colaboradores. Estamos en el último año de gestión. Hay determinados agotamientos, áreas que no llegaron a cumplir las metas previstas, razón por la cual les pedía la renuncia a todos los funcionarios políticos. Benito Juárez se prepara la fiesta provincial de la frambuesa. Este viernes las propuestas comienzan a las 18, informa Marcela Ferreira, FM del Sol. Están trabajando muchísimo, bueno, vos sabés que toda esa organización también está a cargo de Dardo Montes, bueno, el cual ha estado trabajando muchísimo, porque bueno, organizar este mega evento de 3 días realmente es complicado. Hoy te digo que arranca todo a partir de las 18 horas. Estás en escena, va a haber artistas, va a haber folclore, va a haber rock, y bueno, va a estar cerrando también este Pétalo Rojo con cumbia para que la gente pueda bailar. El grupo Los Alazanes de Tandil, que es folclore, que realmente son muy buenos, que han estado presentes en el Festival de Cosquín hace un mes nada más. Así que bueno, contentos porque se está preparando una gran fiesta. Ayacucho, Jornadas Nacionales Juveniles, presidente Néstor Kirchner, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, junto a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada, presentaron las Jornadas Nacionales Juveniles presidente Néstor Kirchner. Tomarán parte de estas jornadas la Juventud Peronista y la agrupación La Cámpora, bajo el lema Florecen mil flores, pintamos mil escuelas. Las jornadas se desarrollarán entre el 14 de febrero y el 19 de febrero próximo. En Ayacucho se tomará parte también de estas Jornadas Nacionales pintando establecimientos educativos del distrito. La Madrid denuncian a agentes policiales por supuestos golpes a un joven, lo informa Oscar Miguel Villani. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones de actualidad en esta jornada de este viernes 11 de febrero de este año 2011. En una comunicación telefónica en la jornada del día de hoy por la mañana con nuestra emisora, el titular de la comisaría local del oficial Daniel Rodríguez dio como confirmada la situación que se dio días atrás, más precisamente el día 9 de febrero, en cuanto a una situación justamente frente a la comisaría local. Mientras el hecho que se conoció en la jornada de ayer aquí en General La Madrid, en el cual 4 agentes de la comisaría local fueron denunciados por un vecino de General La Madrid, un joven de nuestra ciudad, quien minutos antes había estado intentando pintar un cartel de protesta frente a la comisaría local, y fue motivo este el que se acercaron 4 policías de la dependencia local, los cuales son los agentes Orellano, Presa, Serantes y Acosta, que revisten el servicio de la comisaría de General La Madrid. Fue que este joven fue detenido y llevado a la parte interior de la comisaría local, allí donde se lo ingresó a un calabozo que está en esta comisaría. Luego fue trasladado hasta el hospital local para hacer la diligencia como corresponde y dar intervención al juez de paz local, el doctor Julio Víctor Fuglioli. El joven detenido, Juan Manuel Vargas, luego que declarara ante el juez, se presentó nuevamente a presentar una denuncia, según lo que él dice, que al ser detenido y luego llevado hasta el hospital local, en el mismo fue golpeado por estos oficiales de policía, lo cual fue justamente tomada esa denuncia por parte de la comisaría local y haciendo las averiguaciones del caso y la presentación como corresponde en la Fiscalía de la Ciudad de Olavarría. La causa que la tiene en este caso, la doctora Beitía, está siendo investigada y también, según comentó el oficial Rodríguez de la comisaría local, estoy informado también a asuntos internos de la policía de la provincia de Buenos Aires. No dio mayores datos sobre cómo marcha toda esta investigación, dando cuenta de que esperaba que en los próximos días justamente tanto la Fiscalía Local como también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, de asuntos internos, puedan dar el informe como corresponde. El titular de la comisaría dijo que se le tomó la denuncia y se inició la correspondiente IPP con la intervención de la Fiscalía de Turno, como dijimos, la doctora Beitía de la ciudad de Olavarría, y se realizaron las actuaciones también administrativas en relación a la que se manifestaba que había sido golpeado por este personal policial. No quiso, como decíamos, ahondar más en esta causa el jefe policial, insistiendo que en las próximas horas o los próximos días espera la información desde los distintos sectores de la justicia para ver qué es lo que puede llegar a pasar en tales situaciones. Por un lado, con los policías involucrados, como también como este vecino, este joven de apellido Juan Manuel Vargas, que fue quien intentó inscribir allí frente a la comisaría local algunos carteles o algunos grafitis en contra justamente de la policía local. Desde General La Madrid, para Radio Cordel, Olavarría, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medio. En AM1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Llegan las noches de los corsos, llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 26 y 27 de febrero y 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Bolívar se va a crear un grupo de apoyo para pacientes oncológicos que reciban quimioterapia. El hospital local Miguel Capredoni ofrecerá un nuevo servicio para pacientes oncológicos, esta vez para aquellos que estén por recibir o reciban quimioterapia. Se trata de la formación de un grupo de apoyo en el que participarán además de profesionales, enfermeros que hayan recibido tratamiento con anterioridad y darán cuenta de su experiencia. Roque Pérez, reunión por próximos trabajos en la zona rural. Lo informa José Luis Laredo, FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios José Luis Laredo. Reclamaron trabajos en caminos rurales desde la sociedad rural de esta ciudad. En la última reunión, delegados reales de los parajes rurales de la ciudad de Roque Pérez, convocados como todos los meses por la Comisión Directiva de la Sociedad Rural, en esta oportunidad estuvieron presentes en esta reunión, además del intendente Hugo Pablo Oreja, la secretaria general Mónica Forastieri, el inspector Jorge Sara y el inspector Salva Jauregui. Los representantes de los cuarteles rurales solicitaron la colocación de tubos de alcantarillas. Desde el municipio respondieron que ya se adquirieron 160 tubos para ser colocados en los distintos campos. Solicitó también mayor atención en los caminos y se sugirió un incremento salarial para aquellos maquinistas que desempeñan en el campo realmente su labor. Desde la municipalidad respondieron que las máquinas más importantes serán manejadas por municipales de mayor experiencia y se modificaron los módulos para que puedan cobrar un plus salarial. Una vez más, desde la sociedad rural realizan este tipo de reclamos hacia la municipalidad para arreglar los caminos rurales. Desde Roque Pérez informó para Red Medios. Era el informe de FM Roque Pérez a cargo de José Luis Laredo. Olavarría, aumento de tasa. Los vecinos esperan ser recibidos por el intendente. La vecina de Sierras Vallas, Mirta Triviño, contó a LU32 lo que se resolvió en la reunión de este jueves. Participaron representantes de todas las localidades. Concretamente pretenden que se rebajen los impuestos, que los valores se retrotraigan a la anterior suba y que sean consecuentes con los servicios que reciben. En este sentido, Triviño admitió que muchas veces se sienten solos. Pidieron ser recibidos por el intendente. AM1160. Espacio Publicitario. Llegan las noches de los corsos, llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 26 y 27 de febrero y 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Olavarría, ciudad divina. Murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. El tiempo. 27 grados 4 décimas la temperatura, 47 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.